Nada es cierto. Estamos atrapadas en un recinto formado por la tradición, la moralidad y las leyes. Somos forzadas y acosadas a estilos de vida que no nos pertenecen. Somos enseñadas a conformarnos, a ser gobernadas por el miedo. Nuestros roles, forzados a encajar, si el molde no encaja, entonces nuestros cuerpos, nuestra mente, son alterados, golpeados para encajar en el molde. Estas son nuestra vida y todavía no nos pertenecen. Bueno, pues esto es un jueves más, Amantes del Ruido, que como sabéis se emite todos los jueves desde las 12 y un poco hasta la 1 y otro poco en Radio Clara Libre y Libertaria en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y deciros también que si no escucháis el programa hoy entero o si no lo habéis podido escuchar, pues mañana eso del mediodía, entre las 2 y las 3 o por ahí, todavía no lo tenemos muy claro, pues podéis volver a escuchar Amantes del Ruido en la reposición. Y lo primero que os vamos a poner hoy es a la gente de Sucio Sistema. Es una maqueta que pues llaman igual Sucio Sistema y que ya os presentamos el jueves pasado. Es una cinta de un grupo que pensamos que es de Bilbao y que la ha editado la gente de DDT, Guski Banaketak y Vértigo Discac. Y bueno, pues os vamos a dejar con un tema de la cara que se llama La Fuga. Su sufrimiento, su prisión, de arreglar el último sin alzar tiempo a la perder la razón tuya. Salida a la fuga. La obsesión que le tortura. Un arma bajo la cual a un odio que nunca podrá olvidar. Torreas del campanillao con la gafita en el cuello. Su cuerpo para soñar, la hora descubierto del recuento general. Zúrica, salida a la fuga. La obsesión, la luz, la salida. Su camino más largo. Escapa. Come on! Y tras Sucio Sistema, recordaros que cuesta 400 pesetas es, 300 me comunican que no, sí, bueno, 300 pesetas la maqueta. También recordaros el teléfono del programa, que no os lo hemos dicho, aunque suponemos que lo sabréis todos y todas, que es el 391-5721. Y ahora seguimos con una... La semana pasada os poníamos a Fleas and Lies, un grupo de Holanda que estaba... Tienen un LP compartido con Bleeding Rectum, que es a la peña que vais a oír ahora. Bien, y ahora, tras este empezar un poco así, que nos hemos hecho un pequeño lío, ya que hemos llegado así un poquillo tarde aquí, aunque hemos empezado a nuestra hora, un poco más tarde, comentaros que la maqueta de Sucio Sistema costaba 500 pesetas y que el grupo este que habéis oído, Bleeding Rectum, son del norte de Irlanda del Norte y Fleas and Lies eran de Holanda. Y lo primero que os queremos presentar de material escrito que nos ha llegado pues es el número 57 del boletín y agencia de contrainformación Molotov y UPA, que bueno, pues como sabréis es un un boletín de contrainformación que realizan los grupos de la coordinadora y de colectivos Lucha Autónoma de Madrid, y bueno, pues que se tratan temas, noticias antifascistas, rollos de insumisión y bueno, algunas noticias como pues el juicio en Castellón contra los asesinos de Guillén Agulló. Y también queríamos comentaros que este domingo, día 19, se realiza como todos los años en Madrid una manifestación antifascista por la movida esta que los fachas se reúnen para celebrar la muerte del tío Paco. Y bueno, pues al parecer este año, después de las últimas movidas antifascistas que ha habido y de juicios a nazis y agresión de nazis a peñas y enrollada, pues parece ser que la maní puede estar bastante calentita. Y tras el Molotov, ahora vamos a seguir con la gente de Active Minds. Por aquí, por el programa, ya os hemos puesto pues varias veces unos EPs que tenía pues Active Minds. Y ahora lo que nos ha llegado es un disco que ya lleva bastante tiempo por ahí, que es de Active Minds, un LP. Y lo que sucede es que pues no lo habíamos conseguido, y tras haberos puesto pues el mogollón de EPs, os vamos a dejar con este LP, que lo titulan Welcome to the Slaughterhouse, que quiere decir algo así como bienvenidos y bienvenidas al matadero. Y en la portada de este disco pues hay pues se ve una pasada que le han hecho ahí a una vaca, y tratan es el tema de liberación animal conjunto a otros temas más en este disco, que tiene las letras en inglés y de las que no tenemos aún la traducción. We'll be right back. ahora vamos a seguir con un recopilatorio que os presentábamos hace pues un par de semanas. Os lo presentábamos en pequeña medida, ya que aún no estaba pues del todo hecho, y ahora ya parece que va más para adelante y os vamos a comentar. Es el Give Me Me Back, que significa como algo así de como sé tú mismo, sé tú misma, o déjame ser yo mismo, déjame ser yo misma. Y es un recopilatorio contra el sexismo y la homofobia. En este recopilatorio pues se encuentran bandas como Bikini Kill, Downcast, Scraps, Sow Horse, Struggle y bueno, un montón más así, bandas que creo que no sale ninguna de aquí del estado. Y es un recopilatorio que además lleva pues bastantes textos sobre el tema antisexista, contra la homofobia, también hablan de la pornografía y bastantes temas más. Lo ha realizado la gente de Poción de Rata, de Marbella, y luego también Cruda Realidad aquí de Valencia, que como sabéis Cruda Realidad es un colectivo que distribuye material y además hacen un programa aquí en la radio, además de organizar conciertos y más cosillas. Y nada, vamos a dejaros con la cinta esta en cuestión y ahora sí os comentamos algo más. You can say that. deciros que el recopilatorio este costará 300 pelas y que, bueno, pues dentro de poco esperemos que esté por ahí. Tú eres sexual. Las seres y los seres humanos y humanas somos seres sexuales. La cultura occidental y quizá todas las culturas humanas han creado opresión a los fundamentos de nuestra sexualidad. Los fundamentos de nuestra sexualidad, la explotación, violencia, violación y opresión son identificadas en la fundación de la orientación sexual predeterminada. El sexo no es la fuente de la enfermedad. Destruyendo la sexualidad no se destruye la opresión. Esta sociedad enseña a vivir con terror. El sexo se convierte en brutalidad moral, una forma de poder sobre los y las demás. Es la vida atrapada por un momento, en la sociedad de la muerte. La vida es para ser gozada y experimentada. Mujer, ¿y qué viste de tu vientre al hombre nacer? Amante madranta, ¿qué quiso que fueras esclava? Pero ha llegado la hora de la liberación, de tu liberación. Aprovechala, quizás no haya una nueva oportunidad. Ha llegado la hora de tu liberación. Despierta y lucha por tu igualdad, de tu liberación. No todos fueron, pero sí muchos los que contribuyeron. Pues esto que escuchabais y los dos textos que os hemos leído más o menos al principio y hace un momentito del programa, pues pertenecen a lo que será dentro de poco una maqueta que saca la gente de Sorol junto con el colectivo de mujeres Dones Esmusades, una cinta, como decíamos, que llaman Muerte al Patriarcado, y que es una cinta que recopilatoria en la que los temas que aparecen pues tienen un contenido antisexista, ¿no? Y bueno, pues también deciros que esta maqueta pues valdrá, creemos que son 300 pelas, y que bueno, pues va acompañada de un libreto en el que vendrán las letras de los grupos y además pues diversos artículos y textos pues en relación a esto, al patriarcado y al sexismo. También comentaros que la maqueta, pues eso, que por 3 libras pues podréis conseguir una maqueta con una portada a color y con un libreto pues con 42 páginas, que también con portada a color y que, bueno, pues un contenido bastante interesante. Bueno, pues tras la gente de Maquia, que como os decíamos aparecen en la cinta que acompaña al libreto este que ha sacado la gente de Donas Esmusades y la gente de Sorol contra el libreto contra el patriarcado, os vamos a presentar un fanzine o un periódico que realizó una gente en Yanquilandia que se llama Profane Existence, que bueno, pues ya habréis oído hablar algo por aquí de alguna... grupos que han creado sobre lo que es el punk en todo el mundo y además pues bastantes artículos sobre movidas pues de contenido político que se realizan también pues en Europa, en Yanquilandia, en Australia, en Japón y en mogollón de lados, ¿no? Y bueno, pues uno de los grupos a los que le hacen una entrevista en el número este, en el número 25 del verano del también del 95, pues son una peña que se llama Blonabart Bastard, que es una gente de Yanquilandia también, de Colombia, y tenemos un EP que titulan Requestioning Violence, que es algo así como Requestionando la Violencia, y bueno, pues os vamos a dejar con un tema que se llama Ecoracism y luego os contaremos algo más. We'll be right back. Bueno, pues hoy el programa llevamos un poco así un despiste y queríamos deciros que la gente está de Blonde Apart Bastard, que son, sí que son de Yanquilandia, pero que no son de Columbia, que son de una ciudad que se llama Greensboro. Y de Columbia es el sello que ha sacado este EP, que se llama, la distribuidora se llama Germination. Y de la peña esta de Blonde Apart Bastard, pues os queríamos comentar pues que llevan un rollo político así bastante cañero y dentro de lo que es la no violencia, y además pues llevan un rollo bastante fuerte sobre el ecologismo y lo que es la lucha por la liberación animal. También comentaros que bueno, pues el single viene, lo que es la funda es un desplegable en el que vienen las letras y algunos comentarios de las letras, y así como bueno, pues un poco de bio del grupo y bueno, pues la dirección y algunas fotos así bastante guapas. Convocatorias. Hace tiempo que la vida deja a un lado la pasividad. Hace tiempo que los días han dejado de ser siempre igual. La consigna nunca cambiará. Si tus pasos no se paran, no hará falta tener que empezar. De nada vale quedarse en el sofá. Decidiendo no vamos a mirar atrás. Levanta el culo, empieza a caminar. Ahora ya ha entrado. Y como ha dicho el colega, vamos a empezar con las convocatorias y la primera que os queremos hacer llegar es el concierto que se realizará este sábado 11 de noviembre, ¿puede ser? ¿No? A ver, ahora lo miramos y os lo comentamos. Como os decíamos, hoy vamos un poco despistados y bueno, es el 18 de noviembre este sábado y estará tocando la gente que ha sonado hace un momentín, que eran Nivel 30, también estará Gramosones K, que son de Cullera, Y luego también estarán Obrin Paz. Este concierto lo organiza la Asamblea Antifascista, costará 400 pelas y empezará pues eso alrededor de las 10 de la noche. Será en el Casal Popular, que está en la calle Flora número 6, y este mismo día, sábado 18 de noviembre, habrá otro concierto en Meliana. Esto será en la Casa de la Juventud, allá a las 9 y media, y será un concierto por la autogestión de los grupos de música de, que están por allí, en Meliana y pueblos de por ahí cerca. Y estarán tocando Apoyo Mutuo, también estará tocando Joko Berugo, un grupo que ahora mismo no me llega a la vista, ¿cuál es? Cromosoma. Cromosoma y puede que algún grupo más. Y ahora lo que vamos a poner son Apoyo Mutuo, una grabación que tienen así caserilla. Y deciros también que el precio del concierto son 350 pelas y que lo organiza el colectivo Donad la Nota de Meliana. Pues vamos con la gente de Apoyo Mutuo. Bueno, y se ve que, como os hemos dicho, estaba grabado en el local de ensayo y se han grabado unas cuantas voces de esta peña de Apoyo Mutuo. Y ahora pues vamos a poner un poco de musiqueta y os seguimos comentando pues más actividades que van a haber por ahí. Bueno, pues una de las convocatorias que os vamos a hacer llegar es el fin de semana que viene, será en Varna, y es la dentro de la campaña contra la Europa del Capital, que bueno, pues se van a juntar allí los ministros de Asuntos Exteriores o primeros ministros de todos los países del Mediterráneo, pues para hablar de sus cosas. Y bueno, pues se va a realizar una contracampaña que además va a coincidir con la campaña que hay de 20 años bastan, la libertad para el pueblo saharaui. Y bueno, pues con motivo de esta campaña se va a montar un tren desde aquí, desde Valencia, hasta durante todo el fin de semana allí en Varna, en el que va a haber pues conciertos, manis, alguna otra conferencia y bastante movidilla. Y el precio es de 2.500 pelas, se sale, me parece que es el viernes y se vuelve el domingo. Y si, bueno, si tenéis más, si queréis más información, pues escuchar la radio y o llamar, que bueno, que por ahí hay una cuña también. We'll be right back. también para este fin de semana, el día 25, hay una mani contra las torres, esas que quieren construir en el solar de los jesuitas, y la organiza la gente de Salvem el Botánic. Y bueno, pues molaría que la peña se pasara por ahí. También hay una cuña por ahí para saber exactamente desde dónde se sale y a qué hora. Y bueno, pues también comentaros que este viernes, a partir de, bueno, pues desde por la tarde, en la calle Caballeros, frente al Teatro Thalia, pues va a haber una fiestecilla con malabares y con algo de música antimilitarista y en solidaridad pues con los juicios, o sea, los insumisos que están juzgando durante esta semana. Y mientras hemos estado comentando estas convocatorias, lo que ha estado sonando de fondo era Trottel, un grupo de Hungría, una maquetilla que sacaron hace bastante tiempo. Y seguimos con más convocatorias, y esto es un concierto que tendrá lugar el 25 de noviembre en el Casal Popular, y donde estará tocando Habeas Corpus y también un grupo de aquí de Valencia, que aún no está muy claro cuál es. Estará organizado por la Asamblea de Ocupas y pues eso, empezará también sobre las 10. Deciros que Habeas Corpus, este grupo es el que os comentábamos hace un par de semanas o la semana pasada, que iban a tocar en el Casal y que finalmente pues se suspendió el concierto, pero ahora ya parece que sí que van a venir y que vendrán el 25. De cuando el modo de

Bueno, pues como decíamos antes, estará tocando la gente de Choco Crispis, Oligofrenia y Aberrunto el 2 de diciembre en un concierto que organiza la gente de Amantes del Ruido y que, bueno, pues servirá un poco para financiar este programa y para poder sacar una cintilla que queremos sacar del concierto que realizó Nocivo en el Casal Popular hace un tiempo. Sí, fue el 30 de septiembre, era con motivo del posible desalojo del Casal Popular que se juntaron para tocar. Y vaya, se grabó y os vamos a poner la canción Política de Icona que aparece en esta cinta, que eso, a ver si tira para adelante y la podemos sacar. Y vamos con ella. Política de Icona. Una versión así muy... ¿Has hecho punky? Ya los punkis. Y recordaros que estáis en Amantes del Ruido, aquí en Radio Clara, todos los jueves de 12 y un poquito a 1 y un poquito, y los viernes pues eso, entre las 2 y las 3. Y ahora vamos a seguir con un EP que os presentábamos hace unas semanas, son IAF, Instituto Anatómico Forense, una banda de Barcelona por ahí, que tienen un EP compartido con Under Threat, que son de Brasil, y este EP lo sacó una peña de Yanquilandia que se llamaban Japan Core Records. Y os vamos a dejar con la introducción y el primer tema de IAF, que titulan su cara Masacre Animal. Thank you. Y os queremos comentar también el boletín de la Asamblea Antifeixista de aquí de Valencia. El boletín se llama La Mestiza y este es el número 2, que es de, corresponde a noviembre del 95. Y bueno, pues tiene 3 hojas y bueno, pues viene un artículo sobre la empresa de seguridad levantina, algo sobre el juicio a Guillem Agulló, el juicio por el asesinato de Guillem Agulló, una noticia sobre Nación Valenciana, me parece que es, Comando Vinatea, y luego un par de artículos sobre la ley de extranjería y la nueva Europa, y luego pues un comunicado de la Asamblea Antifascista con motivo de la manifestación que hubo hace poco. Es un boletín gratuito y lo podéis conseguir en el Sorol, en el Casal Popular, en la calle Flora número 6, o en Aquelarre, en la calle Derechos 34. Y continuamos ahora con la gente de Carajillo Rock, el EP que sacaron hace un tiempo, que lo titulaban ¿Qué has fet per la victoria?, y cuyos beneficios pues eran para la lucha contra el fascismo, 100% antifascista, lo llaman por un lado. Y es benéfico para la Asamblea Antifascista. Y vamos con Carajillo Rock. Guanyen el millor, forjats a cols de porra i la llei de la mort. Llibertat és una paraula oblidada per tothom. Els nens, dones que importen, estan buit el teu cor. Societat maleïda, per tu no n'hi haurà perdó. Sempre sobreu la vida, per tu no n'hi haurà perdó. Pau si d'empresa el millor. I tant que el pobre que se cansa van